Ven que yo ven para acá, ven, ven, ven que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven que yo ven, que yo ven para acá, ven. Buenas tardes a todos los oyentes rosqueros y rosquera. Buenas tardes de Radio Rosco, otra vez aquí en Contrabanda 91.4. En internet también nos puede escuchar en www.contrabanda.org. Si alguien quiere intervenir en directo, que alguien no escucha hoy en ese día festivo, el 24 de junio, puede llamar al 641-386768. Bueno, yo soy Francesco y os voy a presentar ahora esta gente que tengo aquí, estos compañeros, compañeras no hay hoy. Bueno, pues vamos por el primero. Aquí está el señor Ramiro de la cochera de Horta, a media jornada. Bueno, a media jornada, ¿no? Jubilado anticipado. Bueno, menos que media, vale. Menos que pudiera, menos que hiciera. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy comienzo del solsticio de verano y aquí estamos en un lunes festivo porque por fin tenemos acceso en los días festivos también a este espacio, al Ateneo Enciclopédico Popular. Y bueno, como curramos todo el año, pues intentamos hacer todos los lunes del año programa. Bueno, luego tenemos a otro aquí, otro que eso está jubilado global, global de toda la vida. Sí, es... sí, yo estoy jubilado total y no sabéis lo bien que se está así. Os lo aconsejo que a la que podáis le metáis fuego a unos cuantos autobuses y a ver si conseguís la jubilación a los 60 años. Bueno, ese, al que no lo conoce, el señor Mercadé, Saturnino Mercadé, que fue aquí, bueno, el jefe aquí de esta sección hace poco. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues aquí el señor Xavi Pociello. Pociello. Aquí de la cochera de Horta también. De Horta, sí, sí. Muy bien, Xavi. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Y los que estáis currando ahora, pues un placer si nos escucháis un día tan jodido como hoy. Sí. Espero que no estéis con resaca y que todo fluya, vamos. Bueno, y por último... Por último, tenemos aquí uno con un guiño, aquí unas gafas que no sé lo que... Bueno, bueno, David Llobet, aquí de la cochera de Triangla. Buenas tardes, buena tarde. Pues sí, una vez más aquí. Encantado de venir. Y nada, a hacer el programa y que sea un programa distendido y que entretenga a todos los oyentes. Bueno, pues eso esperamos. Bueno, recuerdo que estamos emitiendo de una radio libre aquí, que es Radio Contrabanda, que tenemos un espacio aquí todos los lunes y, bueno, normalmente en festivo no transmitimos, pero bueno, en este caso hemos podido arreglarnos el día y para emitir el programa igualmente. Bueno, bueno, aquí hay un, digamos, un primer punto que vamos a hablar un poquito, que bueno, que el que decimos que igual trabajo, igual condición laborales. Bueno, a ver qué pasa aquí en esta empresa. Bueno, Ramiro, ¿os puede explicar un poquito, no? ¿Qué quiere decir? Bueno, informar, ¿no? Ya sí, informar. Sabéis que la sempiterna campaña de marketing de TMB, ahora salía una noticia de que habían entrado 320 personas o algo así, nuevas a trabajar, y que había un colectivo de mujeres importante. Bueno, solo hace falta ver la foto en la que se promocionaron, que estaba nuestra magnífica presidenta de TMB y regidora de movilidad, Laia Bonet, y el señor Flores, que parecía que era el breve, pero ahí sigue, ¿eh? El Flores. O sea, y lo que queríamos comentar es un run run que está habiendo dentro de la plantilla de autobuses con respecto a las nuevas incorporaciones y a los derechos que tiene la gente de las nuevas incorporaciones, como si aquí fuera diferente alguien que entra el primer día o fuera diferente alguien que lleva ya tiempo trabajando, ¿no? El run run es como, digamos que es una campaña para mí, como Ramiro, de difamación hacia la gente que está entrando nueva, porque alguien se está encargando de enviar por ahí memes o WhatsApp hablando de que, bueno, ahora entraré y ya mi padre se pondrá enfermo o yo me pondré embarazada o no sé qué historias más, y hablando también de reducciones de jornada, con lo cual para mí me da una sensación de intentar enfrentar una parte de la plantilla con la otra, y eso me parece que es totalmente negativo. Yo creo que nos guste o no nos guste, y a mí me gusta que podamos ejercer nuestros derechos que hemos ido ganando con el tiempo, puede entrar en contradicción. Sí, es un debate con ciertos derechos que hay dentro de la empresa, pero creo que por encima de todo, igual que en el grupo que estoy yo en la cochera de Horta, el día anterior la gente estaba diciendo, bueno, esta gente ha entrado sin casi formación, los ponen a trabajar en la calle, y había gente que se ofrecía voluntariamente a como para prestarle la máxima ayuda. Luego al día siguiente alguien envía una foto, a mi manera de entender, ruin en ese sentido, porque es, vuelvo a repetir, es enfrentar una parte de la plantilla con la otra. Y yo creo que con quien nos tenemos que enfrentar, y eso lo tengo clarísimo, es que con el patrón, en este caso con la patronal, con la patrona, con Laia Bonet, con el señor Colboin, que representan a nuestros patrones. Está claro, Ramiro. Yo, bueno, cogiendo el lazo este que di, bueno, lo que has comentado y tal, sí, bueno, eso a lo mejor a alguno le puede dar risa o hacer gracia, la viñeta esa que gira en WhatsApp, etcétera. Pero sí que hay, es verdad que es un problema de fondo que claro, una empresa pública como la nuestra hay que conciliar los temas de, digamos, por un lado, lo que son las leyes de adaptación de jornada, de conciliación, porque la gente, claro, tiene una vida más allá de del trabajo, y otro, por otro lado, la antigüedad. Es un tema, bueno, realmente, que yo llevo aquí 18 años, es un tema que hace muchos años, quizás de cuando he entrado aquí a la empresa, que se está debatiendo, que se está... hay aquel rum rum en la cochera que nunca ha parado. Pero claro, ahora las leyes se han mejorado y claro, hay una parte que dice, no, hombre, yo tengo mi antigüedad, pero eso va encima de la ley. No, yo creo que hay que, digamos, que dejar este debate, si uno tiene razón y el otro tiene razón, porque realmente las dos partes, entre comillas, tienen razón. Hay que dejar de eso y mirarlo como la empresa está actuando. No solamente ha habido en los últimos años reducción de servicio, pero ahora ahí parece ser a la próxima escogida también van a poner mucho servicio 90. ¿Qué son los servicios 90? Porque son nuevos, no lo sabes, son servicios que no llegan a las 7.06 que hacemos de jornada mínima, son servicios, digamos, deficitarios, son servicios de 5, de 6 horas, incluso de 4. Estos servicios se los van a guardar para, digamos, ponerlo a lo que están de reducción de jornada. Y eso indudablemente va a implicar que la persona con más antigüedad que están obligadas a escoger, va a pasar que no tendrán menos servicio de escoger. Entonces empezamos otra vez el círculo. Claro, menos servicio de escoger, la gente se va a quejar, etc. Lo que hay que hacer, yo creo, es poner más servicio. Si no se pone más servicio, es que no vamos a salir de esto realmente, ¿no? El compañero David aquí, que está siempre en explotación, me puede confirmar o desmentir lo que digo. No, si está totalmente lo cierto. El tema está que próximamente tenemos que empezar a negociar una nueva normativa de escogida, para hacer una comparativa un poco extraña y absurda. Ahora han puesto a hacer unas pruebas para hacer la escogida de General Futura con unas aplicaciones en la app, algo modernísimo, sin embargo, sí. Nuestra normativa de escogida es del siglo pasado. Primero hacemos lo moderno, lo visible, lo que queda cara a la galería como que tecnológicamente somos punteros, y la realidad es que la normativa es del siglo pasado. Esto en la próxima semana ya empezaremos a trabajar en ello, que nadie espere una normativa de escogida rápida, porque una normativa de escogida tiene muchos puntos a tocar, es muy difícil de tirar para adelante, pero bueno, como ya dijimos dentro del sector sindical y lo hacemos extensible a todos los compañeros y compañeras de la empresa, si alguien tiene algún tipo de aportación al respecto de la normativa de escogida, algo que cree que debería incluirse en la próxima normativa, pues que no tenga ningún problema, pues se contacto con cualquiera de los delegados y delegadas de CGT y lo trataremos en la comisión de explotación, que es donde toca. Pero sobre todo quería decir una cosa, es que creo que hemos mezclado dos temas. Uno es el tema de la reducción de jornada, conciliaciones familiares, con las nuevas incorporaciones. Lo primero que hay que decir es que a estos compañeros y compañeras que no nos conocen, porque nosotros no damos vueltas cuando los van a contratar. De hecho, el otro día subió uno conmigo y le dije que era delegado de CGT y me dijo, ah, pues a ti no te he visto. Digo, no, ni a mí ni a ninguno de nosotros. Y no nos va a ver, no. Tampoco. Entonces, primero darle la bienvenida. En el segundo caso, estar que sepan, ya se lo dije al compañero cuando cedí con él, que sepa que los primeros días, semanas, son duros, porque es un trabajo que, jodido, como todos sabemos, es muy estresante, que total tranquilidad, que tanto nosotros como algunos, voy a decir, algunas personas de la empresa están ahí para ayudarles, pero sobre todo hay una cosa que quiero subrayar, y es que todos los problemas que tenemos con las nuevas contrataciones es porque la empresa despierta tarde y mal. Es decir, la empresa sabe hace como 5 o 6 meses que va a haber unos cortes de la línea de metro, que de hecho mañana la línea 2... Y la 5 también. Yo digo la 2 porque es la que soy usuario, ¿no? La cortan desde Paralelo hasta Sagrada Familia. Ahí no hay lanzadera. No nos olvidemos que ahí no han puesto lanzadera. Ahí se va a absorber con el resto de líneas, lo que llamaríamos regulares, para entendernos. Os podéis imaginar que yo he venido en esta línea. Sí, correcto, yo también. Yo venía aquí. Y las paradas que van desde Sagrada Familia hasta Universidad, el metro iba lleno. Eso absorberlo con unos autobuses, ya sean largos, cortos o como te quieras inventar, yo creo que va a ser muy difícil. Y después subrayar otro tema que también que va al hilo de lo anterior que he dicho, de la empresa. La empresa le hizo unos cursos de formación a las nuevas incorporaciones. Y lo mejor del caso es que los que han entrado ahora, los que entraron a primeros, los que se han incorporado ahora, se habrán pegado casi un mes después de hacer el cursillo y se han incorporado. Es decir, los que tienen más suerte, entre comillas, son los que van a entrar más tarde, porque son los que tienen más cercano esa formación a su incorporación en línea. Y bueno, yo creo que si la empresa, que espero que sí escucha este programa, pues decirles que el año que viene, si tenemos que volver a hacer esta explotación de lanzaderas de metro, que en enero también podemos seguir trabajando y dejar las cosas cerradas y no llegar a 7 días de incorporación y estar negociando qué tipo de calendario de jornada iban a realizar estas nuevas incorporaciones, que para mí es vergonzoso, pero parece que a la empresa pues no le da vergüenza hacer este tipo de cosas. Sí, no, supongo que le da totalmente igual, que bueno, pues ellos tienen su manera de actuar, que siempre tirar pelota para adelante y ya está. Y así llegamos, tirando pelota, llegamos a junio. Bueno, pues nada. Ramiro, sí, dime. En el fondo, el punto este del programa era darle la bienvenida a la gente que entra nueva, como no puede ser de otra manera, por parte de CGT. Como bien apuntaba el David, nosotros no los vamos a buscar a los cursillos de formación. No somos profesionales del marketing sindical, sino somos gente que curramos. Venimos en nuestro día de descanso a hacer este programa hoy aquí, con lo cual estamos ahí para lo que necesitéis, seáis o no seáis personas afiliadas a CGT, y que nadie se corte. Si alguien ve a una persona que es del comité de empresa, sea o no de su sindicato, que le pregunte lo que necesite, porque están ahí para eso, para ayudar a la gente, no a la empresa. Sí, no pasa absolutamente nada, pues cada cochera más o menos nos vamos turnando, ahí siempre hay alguien, o se puede hablar por, bueno, el número de teléfono que he dado antes, o por WhatsApp, o incluso cuando hacemos el programa de radio cada lunes, enviar un mensaje o lo que sea. Y una cosa muy cortita, que a estos compañeros nuevos, con que nos vean un día vestido de romanos, seguimos siendo delegados del comité de empresa. Ya sé que no van a ver a muchos de así vestidos, ¿no? Pero que yo, el día que voy de romano, sigo siendo delegado del comité de empresa. El cargo, sí. no renuncio. No renuncia a la raya, digamos, que tenemos todavía. No, a la raya sí renuncio, a la raya de la camisa. La raya de la camisa, me refiero. Bueno, pues dicho eso, bueno, vamos a pasar un temita musical y luego ya seguimos con otro invitado que tienen ganas de hablar, me parece. O ninguno. Bueno, no, hacen gestos aquí. Bueno, venga, ahora vamos a poner La Polla Records. Ellos dicen mierda. Solo Bueno, bueno, pues aquí estamos otra vez. Y bueno, ahora el compañero David va a hacer una pequeña, visto que hoy es el día de San Juan, vamos a hacer una pequeña aclaración, porque ahora la gente que está trabajando hoy ya mucho no entiende si es fiesta oficial, si no es fiesta oficial, qué día es. Realmente hoy estamos circulando en autobuses en Barcelona con horario de festivo, como si fuera domingo. Bueno, incluso hay alguna línea con un horario especial, creo, que no es ni domingo ni, bueno, es un horario, digamos, particular de este día. Y bueno, pues vamos a dar la palabra al compañero David, que puede explicar un poquito. Venga, adelante. Bien, todo se basa en que tienes que tener 14 fiestas oficiales durante un año. En el caso de que tú trabajes, no trabajes cobrando el extraordinario, que trabajes a cómputo, esas 14 fiestas oficiales no trabajarían ninguna de las 7 que te tocarían en sí, ninguna, porque se trabajan en extraordinario. Claro, si tú renuncias a cobrar el extraordinario, sería absurdo que te hicieran trabajar una fiesta oficial. Pero bueno, este año nos salía una suma de 15. Por lo tanto, la empresa lo que hace es, en la comisión de explotación, antes de firmar los dos cuadros que tenemos divididos en 7 y 7, nos puso encima de la mesa que había una de las fiestas oficiales que tenían que eliminar. Nosotros pedimos el 12 de octubre, que eliminara el 12 de octubre. El 12 de octubre es una fiesta que no se puede eliminar porque es una fiesta de obligada, no se puede hacer. Entonces después pedimos que nos quitaran el 15 de agosto. El 15 de agosto es una fiesta a la cual la empresa tiene un déficit de conductores y conductoras, que creo que es el día que tienen más problemas para poder cubrir los servicios. Y nos pusieron encima de la mesa que quitáramos o bien el 26 de diciembre, día de San Esteban, o bien el día de Reyes. Eso es como ponernos contra la espada de la pared, lógicamente, porque hay personas que en Navidad pues aprovechan ese 25 y 26, dos días seguidos, para hacer fiesta. Y después, que por suerte para la población mundial, hay padres que tienen hijos pequeños, en los cuales se hace una gran ilusión ese día de Reyes. Y hubiera sido pues algo un poco contraproducente eliminar esa fiesta. Por lo tanto, quitaron el día 24 de junio. No es que hubiera mucha negociación, pero nos quitaron esa fiesta. ¿Cómo queda esa fiesta? Esa fiesta se considera fiesta oficial recuperable. ¿Qué quiere decir? Que si tú este día lo has pedido de fiesta y te lo han dado, este día no lo se considera como fiesta oficial dentro de los grupos de 7 de cada... De los dos grupos que tendrías, una UV, esa fiesta la tendrás que recuperar. Y bueno, esa ha sido la historia que pasó y así os lo hemos contado. Cualquier duda que tengáis, pues lo he dicho antes, os ponéis en contacto con nosotros y lo explicamos. Pero bueno, la base es que tienes que tener 14, salían 15 y eliminaron el día de San Juan, el 24 de junio. Sí, se ha eliminado, entiendo, porque no había tampoco muchas más opciones, digamos, de porque claro, cualquier cosa hagas, cualquier fiesta elimine, pues siempre malo, o sea, que no tiene más. Siempre abogamos por fiestas que tengan menos perfil, ¿no? Sí, San Juan aquí en Cataluña se celebra mucho, pero claro, el 15 de agosto es imposible, y el 12 de octubre no se puede tocar. Sí, el además y peor todavía. Vale, perfecto. Pues dicho eso, mira, ahora aquí estamos con el mercader, que si no se está durmiendo, claro, porque es que tiene que acendéis un poquito. Bueno, enciéndete y explica un poquito. Sí, las fiestas oficiales, como dice David, son 14. ¿Y qué pasa? Que esta, pues, le deberíamos a la empresa, pues, 7 horas y 6 minutos. Uh-huh. Le tendríamos que ver. Vale, pues quítamelas de extraordinario, quítamelas. Son cosas que tú le debes. No tienes por qué aceptar la propuesta de la empresa de a ver qué día, qué fiesta oficial es la que tienes que elegir entre estas. Entonces, y si no te lo acepta la empresa, le dices, oye, yo no la quiero recuperar, yo vengo a trabajar. A ver qué vas a hacer con 1.500 conductores. Un día nos quedamos en el comedor. Hombre, hay que presionar a veces y no aceptar todo lo que te dicen. Un consejo. Bueno, más cosita tiene que explicar de otra, de otra cosa. Luego ya depende cómo vaya la cosa. Bueno, luego vamos a introducir el tema ese de, bueno, que la semana pasada hablamos con el... con unos compañeros ahí de las asociaciones de vecinos del Carmel. Fuimos a una reunión allí en la asociación de vecinos del Guinardó con otro compañero y bueno, había me parece unos pocos políticos de un partido aquí que está en la oposición. Y bueno, los vecinos explicaron un poco el tema ellos de la masificación turística y de la y del problema que tiene también con los autobuses en poder subir los vecinos, ya que el turismo está, digamos, muy fuerte ahora, que por un lado está muy bien, pero por otro lado genera bastante molestias. Y también fuimos unos compañeros de CGT para aportar nuestra, digamos, visión de por la parte nuestra que nos corresponde de la empresa, digamos, de la visión que tenemos, si la empresa lo está haciendo bien o mal. Y ahí se habló de, bueno, que como todos los años se privilegia la salida y los servicios del bus turístico y mermando el servicio al ciudadano. Y bueno, pues dicho eso, hemos tenido, bueno, un coloquio con esta gente y bueno, pues las soluciones evidentemente lo rebotan todo, que tiene que ser el gobierno municipal a solucionarlo, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente no se ha digamos concretado ninguna medida real. Lo que vemos, bueno, sea luego el sábado se ha cortado también la carretera del Carmelo. El sábado a las 11 de la mañana cortaron la carretera del Carmelo. Bueno, ha salido también la prensa en algún sitio, también la prensa oficialista, digamos, salió. ¿Y se cortó oficialmente? Se cortó porque dejaron, me parece, pasar los autobuses. Dejaron pasar, pero el colapso era La idea era esa, pero bueno, los vecinos hicieron esto, es un acto de protesta al fin y al cabo, y está bien, para que quede, digamos, constancia que también están los vecinos ahí luchando para que se revierta un poco la mentalidad de esta ciudad, que vamos de Louis Vuitton, como he dicho yo, a la Fórmula 1, acabamos con la Copa América. O sea que eso, una detrás de otra. Bueno, comentar que no es la primera reunión que tenemos como CGT, ¿eh? Porque el resto de organizaciones sindicales aparecen en los carteles, pero nunca van. Tampoco van a las concentraciones ni las manifestaciones que hacen. Aquí mi amigo Francesco y yo estamos, bueno, no sé por qué, será porque estamos, ¿no? Porque vamos, estamos en todas las fotos y evidentemente si aparecen en los comunicados o aparece el comité de empresa es porque CGT lo ha llevado al comité de empresa y los demás, como no van, no les cuesta nada en absoluto firmar las cosas, ¿no? Ah, sí, es verdad que a mí me llamó la atención que yo no llevaba esta hoja y me la dieron allí, sí. Y donde aparece en toda la sigla del comité de empresa y digo, bueno, lo apoya así a voces, me parece fantástico, pero claro, no hay presencia ni interés. Bueno, ni se les espera. Ya simplemente decir eso, es la segunda reunión, en este caso era con el grupo de Sumar, quien había gobernado la ciudad anteriormente decía ahora que claro, en la oposición no se puede hacer nada. Curiosa respuesta de quién ha gobernado, quién es responsable de muchas cosas de las que están sucediendo en el transporte público dentro de la ciudad, como la invasión del tranvía privado por la Diagonal, ¿vale? Como, digamos, el grupo municipal, que es la responsable de que haya habido un accidente hace 2 o 3 días en la travesera de Gracia, sí. Esquina con Aribau, en un carril que le dio al grupo Sumar Comuns, o como queráis llamarle, por ponerlo por ahí para desviar el tráfico de las líneas de autobús que pasaban por la Diagonal, que nunca habían tenido ningún tipo de incidencia. Recordar que como sección sindical, también como CGT, ¿vale? Sí. Estuvimos allí haciendo una manifestación y cortando el carril bus de Travesera de Gracia, que va en dirección contraria a, digamos, al sentido general de la marcha y que provoca un montón de accidentes, pues bueno, que me resulta curioso, ¿no? Las conclusiones a las que se llegaron de gente que, bueno, que ha tenido poder, que ahora utiliza la oposición para, no para mejorar situaciones, sino para, yo entiendo, para buscar posibles nuevos votantes, pero bueno, yo creo que la responsabilidad, gran parte de lo que sucede en el transporte público ahora actualmente es de esta gente. Bueno, vamos a estos sitios como gente trabajadora de TMB, Y entiendo que las dos veces que hemos estado con la gente de Esquerra y con la de Sumar, la opinión de la plantilla de autobuses tiene gran peso dentro de estas reuniones, que también esa, digamos, creación de redes de lucha con los colectivos vecinales nos sirve también para cuando necesitemos apoyo nos lo den, igual que nosotros le estamos y nosotras le estamos dando apoyo en todas sus reivindicaciones. Y creo que de lo que se trata en general es, frente al sistema este capitalista asqueroso, es crear redes de lucha. Si no hay otra, no hay otra. Eso es lo que tenemos ahora. Bueno, vamos a poner otra cancionita aquí que sería, bueno, la dedicamos a alguno, alguna otro que tenemos ahí, algún colega, algún compañero, que se dé por aludido, que no está, que no es aquí, que puede, hostia puta, a currar. Estamos aquí otra vez con estos señores compañeros que no para de hablar solos y me estorban el programa. Bueno, pues nada, ahora el argumento vamos a un poco a sacar de lo que pasa mucho verano, bueno, que ha pasado también el verano pasado y otro más, que es, bueno, la falta de servicio que tenemos en la calle. Aquí en autobuses, bueno, la falta de servicio es bastante grave. No obstante, hayan entrado, como hemos mencionado antes, unos cuantos compañeros nuevos, pero parece ser que no es suficiente, ¿no, Ramiro? O sea, bueno, pero si entran en condiciones precarias, si es que no tienen vergüenza desde TMB, tal cual. Es decir, jolines, tú eres una empresa pública. Necesitas personal, contrata a la gente en condiciones, sin precariedad. Pasado el periodo de prueba, hazle un contrato indefinido, como cualquier persona que entra a trabajar en un sitio con ganas de quedarse se merece, ¿no? Y déjate de tonterías. Y lo que denunciamos aquí desde este programa es que, como mínimo, en la cochera de Horta, que es donde estamos una parte de aquí, la semana pasada había un promedio de 40 servicios que no salían a la calle o que no tenían lugar. Es decir, dentro de un momento en que hay un montón de gente que cada vez está aumentando más el número de personas que utilizan el transporte público, la dirección de la cochera de Horta es incapaz de gestionar todo lo que sucede allí y por ende la dirección de TMB con todo este tema de la precariedad. Entonces, por eso decíamos lo del famoso lema que hicimos el verano pasado, de que vamos a volver a ir como sardinas en lata. Y la gente que utiliza el transporte público, primero, gracias por hacerlo, porque sois una gente fantástica y porque os creéis en el fondo el mensaje ese que nos dicen desde las administraciones de que dejemos el vehículo privado y cogemos el transporte público. Pues bueno, también, aparte de coger el transporte público, tenemos que defender unos servicios que pagamos todos y todas. En contra de la opinión de esta actual dirección de TMB, o que lo que único que se le ocurre es o poner gomets de color rojo por el tema del asentismo, o contratar gente de forma precaria y darle los cursillos de formación, como comentaba el compañero David, un mes antes de salir a la calle, ¿no? Pues desde CGT denunciamos esa falta de servicio y os pedimos que nos ayudéis, igual que os ayudamos desde la sección sindical a reivindicar un mejor transporte público, porque esa reivindicación influye en las personas usuarias y en las trabajadoras, que hagáis lo que toca, que llaméis a los teléfonos de atención al cliente de la empresa, que hagáis como el de la 116 que se puso en un día determinado delante del autobús porque ya estaba hasta las narices de que solo ese autobús sirviera para que los turistas subieran al Parque Güell. Es decir, hagamos las protestas que se nos ocurran, ya sea vía administrativa o vía acción directa, porque al final nos estamos jugando un servicio público de calidad, y así lo entiendo yo. Bueno, sí, comentar también que eso con la lanzadera de metros, que bueno, que mañana empieza, una me parece que hasta el 28 de agosto y la otra hasta el 1 de septiembre. Entonces, claro, eso ya, que por ejemplo la línea 2, como comentaba David antes, se corte ahí en Sagrada Familia, eso yo creo que se le va a ir de las manos, se le va a desbordar de gente, porque no sé por qué no han previsto lanzadera. Bueno, supongo por lo de siempre, porque faltará personal y faltarán vehículos y etcétera, etcétera. Y con eso estamos. También sé que en la cochera de Zona Franca nos salieron alrededor de 30 y pico servicios el otro día, que es lo mismo de Horta. Triángulo lo desconozco, creo que es un poquito menos, pero bueno, algún servicio sin salir se habrá quedado también, porque la cochera también es más pequeña, hay que decirlo. Y bueno, pues así estamos, si esta es la previsión que tienen. Y por último, antes de darle la palabra a David, pues lo que se denunció hace unos meses en la comisión correspondiente de explotación, que era que la lanzadera de metro no coincidían con el horario de cierre, del metro. El último viaje pasa antes el convoy de metro y la lanzadera no llega a tiempo y llega más tarde. Entonces ya dejamos la gente tirada en las paradas y dónde está el corte. Pues eso, la respuesta de la empresa, en lugar de ponerse de acuerdo con la empresa Metro, que al final es la misma matriz, son dos empresas distintas como CIF, lo entendemos, pero en la misma corporación, pues lo que hace es poner un aviso en la parada diciendo que en el último viaje, lo que entiendo, no se garantiza el recorrido entero. Entonces, exactamente, es como decir, bueno, no hay metro, tampoco hay autobús, y os avisamos y ahí está la letra pequeña. Eso verdaderamente, no me sorprende, pero un poco me indigna, la verdad. Me parece un sistema bastante, bastante malo. En lugar de dar transporte público a la gente, pues mira, se hace de esta manera y se da un corte abrupto allí y cada uno que se busque la vida. Bueno, David, dime lo que... No, y otro punto que quería decir es, ahora en el mes de agosto, finales de julio-agosto, tenemos otra vacilada más de esta ciudad tan preciosa como Barcelona, que es el tema este de los veleros Millonetis, que todos los hospedados en el Hotel Vela, pues para que estén muy a gusto, pues bueno, a los vecinos de la Barceloneta le van a hacer entrar con una acreditación, bueno, a su barrio. Cosa que está muy bien, ¿no? Entrar en casa, sí, bueno, con ciudades como Polonia, Varsovia y tal, que también entraban con una acreditación, según qué puntos en aquella época. bueno, pues volvemos a eso, al pasado, a hacer las cosas tan bien como siempre, como nos tienen acostumbrados, pero sobre todo por una cosa, es que la Barceloneta es una playa, es una zona de Barcelona que tiene una cantidad de playas importante. De hecho, la playa de la Marbella, por ejemplo, es una de las más famosas, la Marbella de San Sebastián, sí, es una de las más famosas que tenemos en Barcelona. Aparte, es una playa preciosa. ¿Qué pasará? Que si tienes que entrar con la acreditación o empiezan a cortar el número de personas que pueden entrar a esas playas, la gente de la playa va a ir igualmente. Por lo tanto, se irá a otras playas. ¿Qué pasará con esto? Pues bueno, pues el efecto dominó. Si antes iban 1.000 personas a la de San Sebastián, pues irán a la de la Marbella o la de Pueblo Nuevo. ¿Y eso qué causará? Más colas o líneas de autobuses, mucha más gente en los autobuses, pero la empresa, pues bueno, no solamente está a falta de personal, sino que lo que es peor es que está a falta de material. Es que muchos vehículos no sí. salen porque no los pueden reparar, porque no les llegan los recambios. Y eso, pues sumado al sí, efecto llamada sí, sí, Barcelona sí. En plan turístico, pues nos espera, pues como el año pasado, otro sí. verano entretenido. Sí, sabemos que Material Móvil tiene problemas por eso y bueno, pues ahí también es una empresa que tiene mucha marca distinta de autobús, mucho modelo distinto y claro, eso genera problemas. Y bueno, se ha descarbonizado, se quiere descarbonizar muy rápido quizás. Lo que comentaba el otro día el compañero Tony, que es planchista aquí en Triángulo, dice, claro, se ha querido descarbonizar de cara, digamos, a la galería, decir que vamos hacia una empresa limpia, que eso está muy bien, que no emitimos, digamos, contaminación de los autobuses, pero claro, por otro lado, lo que son, eso lo nuevo que son eléctricos, etcétera, pues claro, conllevan cierto tipo de problemas de recambios y de mantenimiento. Pero bueno, pues dicho eso, vamos a poner una cancioncita más. Bueno, pues ponemos Héroes de la clase obrera. Compañero Ramiro nos explicará un poquito eso que ha pasado, bueno, hoy ha aparecido en muchas, bueno, en varias noticias el tema ese de unos compañeros del sindicato CNT que han sido condenados, me parece, a cárcel, ¿no? Sí. Bueno, nosotros no nos vamos a solidarizar porque le quiten horas sindicales a los liberados habituales, pero sí que nos solidarizamos con la gente que lucha y luego termina con una pena de prisión confirmada hoy por el Tribunal Supremo de 3 años y medio y una multa al sindicato al cual pertenecen, que es la CNT, de 150.000 euros. Y creo que desde el programa tendríamos que emitir un, como mínimo, una voz de solidaridad y de apoyo a esta gente y recordar un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Y quién es la persona que está juzgando a estos compañeros y compañeras, ¿no? De entrada, el juez que recibió la denuncia, todo viene porque es una cafetería de allí de Gijón en que hay una trabajadora que acusa a su jefe de acoso sexual, gracias, de acoso sexual. La compañera con el sindicato CNT programa una serie de manifestaciones en la acera de enfrente para denunciar la situación que se está produciendo allí. Las manifestaciones están todas legalizadas, no hay ningún tipo de incidente, la gente se dedica a manifestarse y a llevar pancartas. Y el propietario o la gente propietaria del local denuncia esta situación diciendo de que todo esto había derivado en un cierre del local, ¿no? Bueno, decir que cuando se produjo toda esta situación, que fue hacia junio, hacia el año 2021, ya llevaba un año el local puesto en un portal inmobiliario de que querían quitárselo de encima, ¿no? Bueno, todo esto deriva en que justo cae en un juzgado que el señor que lo lleva se llama Lino Rubio Mayo, que además es de sobras conocido por sus duras sentencias sindicales, como era el caso que se dio del Cándido y la Morala, que eran los sindicalistas de la Naval de Gijón, en base a la cual se hizo una película que fue muy premiada, que fue Los Lunes al Sol, ¿no? Entonces, bueno, el abogado también de la otra parte era un señor que se llama Javier Gómez Bermúdez. No sé si a alguien le suena, pero era expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que trató asuntos de terrorismo durante los años 2004, desde 2004 al 2012. Bueno, pues con estos precedentes, en el año 21, el señor Rubio Mayo condena a las personas estas a 3 años y medio de prisión, ¿no? Y bueno, hoy ha salido la sentencia, el recurso en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo le da la razón a los señores que denunciaron esta situación. Y bueno, como mínimo nos tenemos que hacer eco de todo esto, porque en el fondo, como he dicho al principio, no nos vamos a solidarizar con los profesionales del rebaje sindical, pero con la gente que lucha, y más a nivel sindical, y que se dedica a hacer acción directa y a ir a protestar a las puertas de donde se está produciendo una situación injusta, pues como mínimo hay que solidarizarse, porque en el fondo todo eso que lleva a esta condena, que está ratificada por el Tribunal Supremo, nos afecta a todos y todas las personas que llevamos algún tipo de acción sindical, o aunque no la llevemos, decidamos un día ponernos en la puerta de la cochera, por ejemplo, de Horta, y decir que bueno, que aquello no, que las condiciones de trabajo que tenemos no son las adecuadas, y que alguien decida pues ponernos una denuncia, ¿no? Pues es un atentado muy claro a la libertad sindical. Y como mínimo creo que nos tocaba en el programa de hoy solidarizarnos con esta gente, igual que luego entraremos también con el tema de solidarizarnos con la gente que está sufriendo día tras día, aunque no sea noticia, porque ya a partir, solo cuentan las noticias, parece ser que a partir de 40 muertos, ¿no? Con sí, la gente que está sufriendo el genocidio allí en Gaza. Eso está claro. Bueno, pues normalmente, hablando eso de tema de guerras, etcétera, cuando la guerra, digamos, explota, cuando la guerra empieza, hace mucha noticia. Luego, a poco se va degradando la noticia en los medios oficialistas y va quedando prácticamente nada. Va quedando, bueno, como un boletín así totalmente aséptico de muertos. Y hay, lo que dices tú, más de 40 o una cierta, de cierta importancia, y la gente que muere diariamente ya no se le, ni se le menciona ni se le espera que se le mencione. Bueno, pues nada, pues dicho eso, vamos a poner otro temita musical que es, Malo Precarieté, y acabamos, pero es muy rápido, que son dos minutillos, y luego acabamos con la conversación. Ens han prometre una estiva estrellada, però curro sin contrato 12 hores frente al mar, bronceada i cabreada, sirvo birra un alemán que me canta. Now I'm a no cry, precariete, bicicles, sous de mes, si buple, xuligun, que es que se dan, que xen, no sé què. Disculpe, senyorita, me está asustando al bebé, un dia lliure a la setmana i ens pensem que ja estem bé. Jo què sé, res a fer, tampoc al desperdiciar. Sempre queden les bolleres que currem a l'Empordà, i sí, sí que és blanca la violència salarial, que jo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está delante? ¿Quién está detrás? ¿Quién fríe patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Si no somos las mismas, hermana, las del chiringuito y las del campo de manzana. Es que hoy a mi compañía le falla la cobertura, pero me da igual, no necesito eso ahora. Voy al bosque más profundo a que me dé la brisa, ahora me da la risa. Creo que esto me joda. Me tomo una birra a una buena temperatura, por un rato me olvido, solo es aquí ahora. Suena el despertador y no he dormido nada, y me espera una jornada de 8 horas. Me dicen que todo bien, bien, todo vale. Hay gente peor, obedece y no te rayes. Puedes elegir el color de tus cadenas. La manzana está podrida, mejor no morderla. Todas queremos mejorar, eso está muy claro, pero nos aprietan los grilletes demasiado. Las que están arriba miran a otro lado, algo tengo yo que mirarme en los costados. Entra colegas al mar, els cossos anem russant, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant. Entra colegas al bar, els cossos embriaguen, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant. Jo, jo, jo, jo. I jo currant a l'estiu amagat del sol, més blanc que un vampir, no me surto a la nit, què sé jo, no m'arriba mai l'hora de dormir. Et petonejo al carrer perquè em sento sense por. Què faig aquí? Vaig venir a Barcelona a viure per sentir-me lliure, però trobo les mateixes gàbies. Com una roca a l'aigua que no surt, la vida no s'atura, trobo a faltar la meva àvia. Tinc clar que no vull ser, però és difícil, la precarietat està al carrer. Som una generació sense por, però sense fe. Cariño, trauma, l'estrès, avui no em sento molt bé. Dirà sempre cario, nunca sale a cuenta. Pues si bueno, ahora tenemos aquí lo que podemos llamar, lo que podemos llamar el rincón del jubilado, o lo podemos llamar, bueno, también los jubilados hablan y no miran obras ni palomas en los parques. Y bueno, lo dejamos hablar un ratillo, que me parece que habló aquí durante 15 años, entonces hay que dejarle como mínimo 5 minutos, si no, además, menos, si no me va a matar. Venga, sí, adelante. Lo bueno de estar jubilado es que ves las cosas desde fuera, ¿no? Desde otra perspectiva. Y cuando lo voy escuchando, pues a lo largo del programa, pues se me van ocurriendo cosas que algunas dices, joder, ¿cómo que no se dan cuenta? Pues por ejemplo, lo que he dicho antes, como arreglar el tema de las fiestas oficiales recuperadas, ¿no? Porque narices le tenemos que hacer caso siempre a la dirección, a lo que nos dice. También habéis empezado el programa pues con los nuevos compañeros, que aquí tenemos que recordar que cuando se consigue un beneficio, se consigue para todo el mundo, los que están y los que van a venir. Si se consigue, pues yo qué sé, la lactancia, se consigue permisos retribuidos, la reducción de jornada, no es para los nuevos, es para toda la plantilla, para quien tenga hijos. Y que yo sepa, hay compañeros que llevan 20 años en la empresa y han vuelto a tener hijos, ¿no? Puede pasar. Puede pasar. Y también dice, no, es que son unos insolidarios porque acaban de llegar y se cogen la reducción. Y tú, capullo, que estás haciendo horas extras, si todos los que hacéis horas extras dejarais de hacer horas extras, mañana entraban aquí 150 compañeros. Mañana. Eso ya lo hemos hecho en esta empresa. y entraron 80 de repente. O sea que nos miremos un poquito también la espalda, ¿no? Otra cosa que quería decir, nos extrañamos de que se queden servicios sin salir. Pensar una cosa, nuestra empresa es el reflejo de la ciudad, el reflejo del ayuntamiento. Si ahora estamos invirtiendo, están invirtiendo en tranvía, ¿de dónde tiene que salir ese dinero? Tiene que salir de autobuses. O sea, aquí el dinero que pone la Generalitat y el ayuntamiento en el transporte en general no va a aumentar porque ponga el tranvía. Tiene que salir de algún sitio, ¿no? Bueno, pues eso va a ser mi rincón de hoy. No voy a meter más la gamba. No, pero os quiero recordar una cosa. Creo que es el 6 de septiembre. Va a haber un gran estreno de una gran película en Barcelona que se llama El 47. Cuando los conductores demostraban lo que hay que tener junto con los vecinos y no hacían como los vecinos de ahora, que para cortar el Carmelo piden permiso al ayuntamiento. No, no, no pedían permiso. Cogían un autobús y lo subían donde había que subir. Y así se arreglaban las cosas. Pensar una cosa, que si vamos siguiéndoles el juego a por dónde nos quieren hacer pasar, siempre nos van a hacer pasar por donde quieren. Cuando hemos conseguido mejoras es cuando no les seguimos el rollo. Y con eso acabo. Pues me parece divino lo que has dicho y bueno, me gusta el rincón ese crítico de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya puedes venir algún día más a criticar más si quieres, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ya nos vamos ya de camino a finalizar este programa y nada, pues nos vamos saludando y bueno, pues hasta el lunes que viene. El lunes que viene ya estaremos aquí otra vez en la radio libre de contrabanda y para a ver qué actualidad hay, si hay alguna comisión, si hay alguna cosa esta semana. Y ahora sí irá la cosa, creo, degradando más porque será con las vacaciones, la dirección no tiene normalmente mucha gana de trabajar. Y nosotros seguiremos trabajando con normalidad. Bueno, un saludo a todos, compañero Merca. Muy bien, os felicito por el programa, muy chulo, y a ver si me dejáis venir otro día. Sí, hombre, si me invita a una birra puede venir cuando quiera. Y aquí el compañero Xavi. Aquí estamos, sí. Recordad que tenéis en Spotify los podcasts y tenéis que recordar las informaciones que vamos dando. Pues ahí vais a encontrar todos los programas, sin música, reducido, resumido y... Ya veréis, os irá bien escuchar y recordar. Muy bien, Xavi, pues muchas gracias por tu aportación. Bueno, poco hecho, pero... Y bueno, estamos. Por último está aquí el compañero David. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar aquí un día más y espero que me volváis a invitar junto con Merca. Sí, no, sí, seguramente sí. Pues tú, pero el rincón del jubilado te queda bastante, a mí me queda, ¿no? Bastante. De hecho, vamos a seguir luchándolo, ¿eh? A los 60. Vale, eso sí. Vale, venga, un saludo a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Yeah.